y bueno, muy muy me gustó mucho, ¿no? Me pareció muy buena la síntesis, porque fueron apenas como 20 minutos que estuvo Enrique, y les pareció muy buena la síntesis. Enrique es indudablemente una persona extremadamente clara y extremadamente comprometida con la lucha del pueblo haitiano, así que fue un muy buen reportaje por el invitado, ¿no? No por nosotros, obviamente. Y hubo unas cuantas actividades, estuvo algún momento en la televisión, muy brevemente, pero estuvo en algunas radios. Hubo una actividad en AEU que fue precisamente el lunes pasado, antes del programa, por eso llegó bastante tarde Enrique con los compañeros que estaban dándole una mano en la tarea de difundir la situación y sobre todo la lucha del pueblo haitiano. Y al otro día, el martes, hubo una actividad en el PICNT, una mesa redonda bastante extensa, en la cual nosotros sí asistimos, y estuvo también muy interesante. Henry hizo un raconto de la historia del pueblo haitiano, de la lucha contra el imperio francés, de la abolición de la esclavitud, de la lucha por la independencia, y de cómo después, muertos los dos principales líderes, Toussaint y Dessalines, se produce un cambio en la dirección, y los que toman la dirección del pueblo, del Estado, porque en realidad ellos habían conquistado lo que es hoy el Haití, se empiezan a desviar y todo aquello termina en un desastre, que es el que ha tenido ese país desde entonces, ¿verdad? Entonces, a raíz de esas actividades y del apoyo que recibió acá Henry como representante del pueblo haitiano, él escribió una carta de agradecimiento que la leemos. De alguna manera nos comprende una pequeña parte, y vamos a pasar por lo tanto a leer. La Argentina, 15 de noviembre de 2010. Estimados compañeros y estimadas compañeras del Uruguay, hace exactamente una semana se desarrolló en Montevideo una actividad de solidaridad para con la lucha del pueblo haitiano, de un valor inestimable desde el punto de vista político e ideológico, que me conmovió. Consciente de esta verdad insoslayable y de la importancia de la misma para empezar a desarmar las mentiras y el manto de silencio construido por los imperialistas y sus lacayos cuando se refieren a Haití, no tengo palabras capaces de expresar cabalmente mi agradecimiento, principalmente a todos los organizadores, como así también a los que concurrieron durante estos dos días de trabajo y aportaron con su presencia, sus ideas, su planteo, sus gestos solidarios, etcétera, el apoyo que necesita el pueblo haitiano. Agradecimiento que me atrevo a formular en nombre del heroico pueblo haitiano. Tampoco me puedo olvidar de los periodistas que se ofrecieron a divulgar nuestra palabra. A todos ustedes les abrazo desde el corazón, a sabiendas que hemos avanzado solo un poquito más en el largo camino que conducirá a la victoria, pues se ha abierto una luz de esperanza en el combate por el retiro de las tropas uruguayas de mi país. Jamás me olvidaré de ustedes, sobre todo cuando, además del desastre provocado por el terremoto, ahora existe una epidemia de cólera que ya ha hecho más de 1000 muertos y miles de hospitalizados. Cuando estamos a escasos días de la realización de una farsa electoral que pretende seguir con lo mismo en materia de sometimiento, de exacerbación de la dependencia y ocupación del país. Cuando día tras día a los haitianos verdaderamente conscientes y pertenecientes al campo popular y revolucionario, la única alternativa válida que nos queda es conformar un frente de liberación popular e internacionalista para tomar el poder y construir en todos los ámbitos poder popular y el socialismo. Gracias, compañeros y compañeras, por su esfuerzo y hasta la victoria final. Henri Barrorain. Hemos estado esta semana empezando a investigar un poco sobre la situación de Haití y, bueno, lo que surge, que se puede encontrar en internet, es una situación extraordinariamente grave. El otro día veíamos en Telesur un reportaje, vimos un pequeño fragmento que hablaba de la situación del cólera precisamente y de cómo seguramente los 1000 muertos que han informado las autoridades hoy, de mañana o ayer, que ya hay por la enfermedad, son un subregistro, o sea, seguramente hay más, porque no hay realmente un acceso a instituciones sanitarias, no hay acceso del pueblo a instituciones sanitarias, eso está muy dificultado, es muy complejo por la situación general, que realmente cuando uno empieza a leer un poquito y informarse más en detalle es difícil de imaginarla, ¿verdad? La situación que quedó un país que ya estaba muy mal, pero a raíz del terremoto, del reciente huracán, la tormenta tropical que tuvieron hace apenas unos días, todo lo que es la infraestructura, todo funciona en base a generadores, autogeneradores, porque no hay la red eléctrica, parece que está en un estado muy muy muy desastroso, las vías de comunicación, las calles están deshechas, el agua potable, no sé en qué medida hay o no hay, es muy escasa. Y todo esto lleva a que sea muy difícil, por un lado, que los enfermos concurran a los centros de salud, y por otro lado, es muy escasa o tal vez nula la concurrencia de personal sanitario a los barrios, a las zonas pobres, que son la inmensa mayoría del país, por cierto, para poder conocer realmente cuánta gente está enferma y está muriendo de cólera en estos días. Es una situación terrible, y al mismo tiempo, como dijo Henri en el programa anterior, es una situación revolucionaria. O sea, si hay condiciones para una revolución en algún lugar del mundo, Haití es seguramente uno de los lugares con más condiciones, porque reúne esta situación desesperada del pueblo, pueblo que ya no puede vivir como lo venía haciendo, pero además porque tiene algo que es potencialmente explosivo, que es una ocupación extranjera. Y la ocupación extranjera siempre es un formidable detonador de revoluciones. Históricamente así lo ha sido y esta no es la excepción. Y esta situación precisamente es lo que está motivando la participación de las fuerzas multinacionales bajo el manto de justificativo de la ONU, en el cual Uruguay tiene la vergüenza de estar participando, nuestras tropas, nuestros soldados, que en definitiva la función que están cumpliendo es mantener el orden, pero el orden de la dominación, el orden de la burguesía, de la gran burguesía, de la oligarquía haitiana y de el poder económico transnacional que sigue saqueando los recursos de Haití, sobre todo explotando a su mano de obra en forma inicua, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, bueno, nosotros volvemos a expresar nuestro apoyo. Hoy leíamos un material que nos mandó Henri, ayer creo que fue, está la MINUSTAH realizando patrullaje en las calles para garantizar el desarrollo de las elecciones. Elecciones que tienen todo el aspecto de una farsa, porque la principal fuerza política que es el partido de Aristide, la Balaz, si mal no recuerdo se llama, está en los hechos impedida de participar. Sería la fuerza que ganaría en forma abrumadora. Y no es que sea tal vez una fuerza revolucionaria, o sea, como nos explicaba Henri, Aristide ha dado una cantidad de vueltas para atrás y para adelante, y en definitiva, de hecho, traicionó el proceso revolucionario haitiano, un hombre que había desatado una enorme esperanza en ese pueblo. Pero de todas maneras, evidentemente no tiene la confianza del imperialismo, que fue lo sacó, si ustedes se acuerdan, lo detuvieron, las fuerzas yanquis y francesas lo apresaron, lo secuestraron de los hechos, lo metieron en un avión y se lo llevaron. Y bueno, esta es la situación, y esperemos que este pueblo logre encontrar lo que le falta, que en definitiva es una dirección revolucionaria, porque tiene todas las demás condiciones y pueda lograr nuevamente su independencia. Nosotros, el programa pasado, nos quedó pendiente una cuestión. Cuando empezamos nos olvidamos de algo, no dimos la vía de comunicación, pero vamos a dar el teléfono celular para que, si algún oyente lo quiere, pueda mandar un mensaje, que es el 099-600-289. Repito, 099-600-289. Y pueden llamar también a la emisora por el 2409-0837. En particular, como hoy no tenemos invitado, la última tuvimos dos, y decidimos hacer, en fin, un impasse y asumir la responsabilidad de toda la audición. Los oyentes sabrán decir si pudimos cumplir con dar una información de valor y sin aburrir a la audiencia. Entonces, como no tenemos invitado, vamos a retomar un poco trabajo que estábamos leyendo, explicando la audición anterior, que es acerca de la riqueza de los terratenientes en el Uruguay, un somero análisis de su evolución entre 2003 y 2010. Y nosotros estábamos explicando esto cuando llegó Henry el programa pasado con los compañeros, con Andrés y Mónica, y bueno, hubo que suspender el análisis de esto. Y vamos a reiterarlo, de todas formas, como es un trabajo con algunos números, que es absolutamente imprescindible darlos para que se entienda de lo que estamos hablando, creo que no está de más repetir seguramente una parte del mismo, no todo, porque no llegamos a terminar su análisis, su desarrollo, y a partir de ahí, y bueno, y que los oyentes puedan retenerlo y comprenderlo en su total profundidad. Entonces, nosotros decíamos que los terratenientes se han enriquecido mucho en el Uruguay en este periodo que describíamos entre el año 2003 y el año 2010. Explicábamos qué entendemos por terrateniente y nos basamos en la información del censo agropecuario del año 2000, el último, donde existían unos 14.600 predios mayores de 200 hectáreas. Tomamos una definición que es bastante arbitraria, porque terrateniente en realidad es todo el que tiene tierra, pero preferimos referirnos a aquellas empresas o personas que tienen una superficie significativa y que se puede considerar que es económicamente viable desde un punto de vista empresarial, y por lo tanto, y que además implican una tenencia de un nivel de riqueza importante. O sea, hoy un predio de tierra en la zona sur, sobre todo, que es donde hay predios más chicos, pero un predio de 200 hectáreas en los departamentos del sur, que tenga unos suelos de más o menos buena calidad, difícilmente baje del medio millón de dólares. O sea, estamos hablando de una riqueza acumulada para los estándares de este país y en general en el mundo también, bastante significativa. Por eso usamos esa definición. Esos predios ocupaban 14 millones de hectáreas. Decíamos, 14.600 predios que ocupaban 14.600.000 y pico de hectáreas. O sea que prácticamente predios que de promedio tenían 1.000 hectáreas. Como en los promedios se ahogan los enanos, decíamos, había, claro, dueños de 200 y pocas hectáreas y 56 predios mayores de 10.000 hectáreas. Y acá ya se ve una variante entre el censo de 1990, que fue el anterior al que estamos describiendo, y el de 2000, hay una duplicación de los predios de más de 10.000 hectáreas, que es lo que empieza a mostrarnos la concentración de la riqueza, y en particular de la tierra, que se está llevando a cabo desde hace ya unos cuantos años en el campo uruguayo. Entonces, los predios, estos que nosotros definimos, cuyo propietario definimos como terratenientes, hicimos una suposición para graficar de que se tomaron los dueños una píldora, un hipnótico muy poderoso, y durmieron entre el año 2003 y el año 2010. Y se despertaron, después de 7 años, y preguntaron, bueno, ¿y cuánto vale? ¿Cómo evolucionó mi patrimonio en estos 7 años? Descubrieron que eran 31.000 millones de dólares más ricos. O sea, no que tienen 31.000 millones de dólares, sino que su patrimonio aumentó en 31.000 millones de dólares durante esos 7 años. Y esto lo explicamos por 2 factores. El más importante es el aumento del precio de la tierra, que pasó de 420 dólares promedio la hectárea a 2.519 dólares entre 2003 y 2010. Estamos hablando de compraventas efectuadas realmente, y de acuerdo a la información que proporciona la Dirección de Estadísticas Agropecuarias, DIEA, que la tomamos año a año, en promedio de los precios de la tierra vendida en esos años, o sea que son cifras que consideramos que representan la realidad. Son estimados en el sentido de que no pueden ser exactas, pero sí representan la realidad con una gran aproximación. Entonces, decíamos que esta gente se enriqueció por 2 factores. Primero, por el aumento del precio de los campos. Y en segundo lugar, presumimos que como dormían no podían explotar los campos, pero sí percibían la renta. Y la renta sumada en ese lapso, una renta que fue creciendo, empezó por 20 y pico de dólares en el año 2003 y termina por más de 100 dólares como promedio nacional en el año 2010, suma en esos años 1.091 millones de dólares. Es un estimado, ¿verdad? Las dos cifras sumadas hacen 31.000 millones de dólares. Entonces, es una cifra enorme, y las cifras enormes nosotros siempre tratamos de ponerlas en perspectiva, o sea, de compararlas con algo que nos permita tener una idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la comparamos con la deuda pública, o sea, la deuda que por todo concepto tiene el Estado uruguayo, incluyendo deuda de intendencias, deuda de empresas públicas, los bancos, el Banco Central, bueno, todo ese conjunto, el gobierno central, todo eso conforma lo que llamamos la deuda pública, todo eso sumado, sin los intereses, o sea, el capital, da 22.000 millones de dólares. O sea, que lo que ganaron los terratenientes durmiendo, o sea, lo que se enriquecieron en estos 7 años, es una vez y media el total de la deuda pública uruguaya. El Producto Bruto Interno de un año, o sea, la suma de toda la generación de valor por bienes y servicios de lo que producimos los 3,5 millones de uruguayos, es algo menor a aquella cifra, algo mayor, perdón, es de unos 33 mil millones de dólares. Y los pagos por intereses de deuda pública de este año, lo que se va a pagar efectivamente cuando haya terminado el año, se estima en 1.300 millones de dólares. Estos son cifras oficiales, acá no estamos inventando nada, no estamos deformando nada para que los números sean más impactantes. Son las cifras tal cual surgen de analizar la realidad en una forma completamente objetiva. Obviamente objetiva, pero con un enfoque distinto, ¿verdad? Porque este número no se lo han dado seguramente en ninguna otra parte. Bueno, entonces, mientras estos 14.000 terratenientes, ¿cuánto pagaron de impuestos? De impuestos a la tenencia, a la propiedad de la tierra, ¿verdad? Que es el tema que estamos juzgando acá específicamente. Que básicamente es la contribución inmobiliaria. Pagaron en todos estos años 380 millones de dólares, o sea, unos 55 millones de dólares anuales. Entonces, se enriquecieron 31 mil millones de dólares y pagaron 380, o sea, lo que pagaron de impuestos es algo más del 1% de lo que se enriquecieron. Y decíamos en el trabajo, Mujica en estos días volvió a afirmar, ahora vamos a comentar algunas declaraciones recientes del presidente, no se puede repartir lo que no existe. Y nosotros le contestamos, y con lo existe, con lo que sí existe, ¿qué hacemos? Y queremos aclarar, en este cálculo estimativo no están incluidos los miles de millones de dólares que han ganado estos años los dueños de los frigoríficos, los de las grandes superficies comerciales, los grandes dueños de propiedades urbanas, los que poseen grandes capitales financieros, etcétera y etcétera. Entonces, nosotros concluíamos este trabajito, que lo vamos a poner en el blog del programa, que vamos a reiterarlo, es www.resonandoenfenix.blogspot.com, que habíamos entrevistado hace dos programas, los dos últimos, en el uno entrevistamos a un obrero de la empresa Durali que le vende servicios a Linda y que ganan en la mano menos de 5.000 pesos por mes, con el aumento del convenio de salario, el último convenio de salario que laudó un 25% para estos trabajadores, aumentó, van a pasar a pagar 5.000 pesos por mes, o sea, entre 5 y 6.000 pesos por mes. Estaban luchando para que se lo hicieran efectivo ese aumento, entre paréntesis. Y bueno, decíamos que se afirma que el Uruguay es el país menos desigual en América Latina, según el PNUD en su informe anual. Si somos los menos desiguales, ¿cómo serán los demás, verdad? Y este trabajo, la lectura de este trabajo, que yo creo que podemos acá meter un poco de música, porque si no alguno va a dormir y me van a echar la culpa a mí, se le va a quemar, se le va a prender fuego algo, en fin, la seguimos. Yeah. música es una nota. Bueno, retomamos, después un poco de música y de unas gotas en la nariz porque estamos medio resfriados. Y tenemos un mensaje acá, de Marta. Me parecería mejor agarrar una sola como ejemplo y luego extrapolarlo, porque si no queda como sopa de número, me parece. Igualmente, arriba a los que luchan. Y no hagas chistes sin gracia, jojo. Bueno, agradecemos los mensajes, aunque nos den palo. Trataremos de seguir el consejo. Realmente nos importa mucho que los oyentes, porque uno en definitiva lo que dice está convencido que está bien, si no lo diría, ¿no? Pero hay que oír lo que viene del otro lado. De todas maneras, yo creo que lo que dijimos de los terratenientes es muy brutal y muy grosero, y creo que lo vamos a unir un poco ahora con algunas declaraciones. El presidente ha estado muy locuaz últimamente. En realidad, Oscar hace un gesto ahí. Últimamente el hombre habla mucho. Habla y habla. Y eso que dijo que Chávez hablaba demasiado. A Chávez hablaba mucho, ¿no? Bueno, se mandó esa de los argentinos, que la de aquellas, ¿se acuerdan? De son todos una manga de ladrones, que de Jorge Valle, y dijo que Jorge Valle no había estado mal en pensarlo, sino en decirlo. Lo cual le permite a uno dudar de si el presidente Mujica lo comparte o no. Además de otras groserías, ¿no?, que dijo, en particular la de la no invitación al velorio de Néstor Kirchner, al vicepresidente y a otro personaje, ahora no me acuerdo cuál, de la política argentina, que evidentemente el hecho de no invitarlo fue para no generar una situación potencialmente violenta, porque el vicepresidente argentino es considerado por mucha gente en la Argentina, no vamos a usar palabras, es muy mal considerado, porque es un tipo que, siendo vicepresidente de la nación, votó en contra, en un momento clave además, votó en contra de una ley propuesta por su propio gobierno, por el gobierno que le integra, ¿no? Cuando votó a favor de los terratenientes, la derogación de la ley, o la no aprobación de la ley 125, y dijo aquella famosa frase: mi voto no es positivo. Entonces, el hombre Cobos, de apellido, le sugirieron que no fuera. No creo que fuera una cuestión de excluirlo, pero sí de evitar que se armara lío en un momento tan especial, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la la incursión de nuestro estimado presidente por Artigas. La intendenta Patricia Ayala fue la que abrió este encuentro y remarcó el hecho de que, por primera vez en la historia, en tres oportunidades y en menos de dos meses, el PP llega y pisa nuestro suelo. En ese sentido, subrayó que esta visita también marca un compromiso asumido el 27 de septiembre. Indicó que ningún artiguense va a poder decir que no vino, que no cumplió, que no se comprometió con nosotros. En tanto, el presidente Mujica comenzó refiriéndose al plan que trajo para el desarrollo del departamento y señaló que esto no es nada de verso. Eso está ahí y dentro de unos años van a poder decir, eso salió y eso no. Estas son cosas concretas que nos comprometemos a llevar adelante en Artigas. No queremos prometer lo que no tenemos en la mano. Nos comprometemos con Artigas y con todos los departamentos a que los ministros tengan la obligación de visitar tres veces en el año cada uno de los departamentos y den explicaciones cuando algo no sale. En esa línea el presidente indicó que no se puede gobernar desde Montevideo. Las cosas hay que verlas y hablar con la gente involucrada. En primer lugar, Mujica anunció el desarrollo de la electrificación rural de modo de resolver la llegada de energía a las poblaciones menores. Aseguró que la obra finalizará a fines de 2011 y tendrá un costo de 3 millones de dólares. Por otra parte, anunció que se va a continuar brindando el sistema de riego a pesar de que existen problemas de pago. En fin, hizo una serie de anuncios, 200 mil dólares, para estudiar la posibilidad de realizar un puente entre Bella Unión y Montecasero. Si los oyentes recuerdan, el Montecasero es la población que tiene enfrente de Bella Unión cruzando el río Uruguay. En tanto, sobre la producción de alcohol a partir del boñato, indicó que estamos dispuestos a pagar el primer paso. Anunció que le regalará a la Intendencia de Artigas una máquina para que pueda pasteurizar la leche. Así le entrega leche pasteurizada a la gente y en bolsita. Bueno, en fin, hizo una serie de anuncios, prometió $1 millón del plan Juntos para Vivienda, pero como se ve, todo es, en definitiva, de muy poca monta. Acá nos hacen un gesto señalando la lengua, una especie de espiral con el dedo índice, que ya los oyentes se imaginarán qué quiere decir. De todas maneras, si lo cumple, esto es muy poquita cosa, ¿verdad? Nosotros, digo, en realidad el gobierno, no sé si llamarla inversión, gasto, ¿cómo llamarlo? En Artigas, pero en particular en Bella Unión, ha hecho, de los 5 años de Tabaré Vázquez, ha sido enorme. En todo el proyecto de la caña de azúcar, de la plantación de caña de azúcar, de la reparación y puesta en marcha del ingenio, y del subsidio implícito o explícito que se le ha hecho a ese proyecto desde que se implementó en esta etapa, digamos, a partir del gobierno de Tabaré Vázquez, que no ha bajado de los 100, más de 100 millones de dólares largo. La cuenta que nosotros sacamos es de que si acá trabajador, ya sea en el ingenio azucarero o en la fase agrícola de la producción de caña, le hubieran dado ese dinero directamente en la mano, en vez de gastarlo en todo el funcionamiento del complejo, hubieran recibido durante ese periodo $1.400 mensuales cada uno. De ese orden es la suma colocada ahí, a nuestro juicio, mal colocada, porque se optó por dejar de lado, dejar sin efecto, o sea, no ejecutar la garantía de los deudores, de los terratenientes de Artigas, que eran los dueños de Calnú, del ingenio, que Calnú quiere decir cooperativa azucarera del litoral norte uruguayo. Era una cooperativa que era la dueña del ingenio y cuyos los cooperativistas eran terratenientes locales, algunos pequeños, pero otros grandes, importantes, que tenían una cuantiosa deuda, fundamentalmente con la banca oficial, con el Banco República, y se les dieron 2 millones de dólares por arrendar el ingenio durante 10 años, o sea, siguen con la propiedad del ingenio, siguieron con la propiedad de sus tierras, y además el Estado uruguayo, y en parte el venezolano también, colocaron ahí una enorme masa de dinero que dudamos que alguna vez se pueda recuperar. O sea, nosotros no estamos en contra de que el Estado invierta en cuestiones industriales o en subsidiar, lo que nos parece que en ese caso hubiera sido mucho más lógico que el Estado ejecutara la garantía de esos deudores, se quedara con esas tierras y a partir de esas tierras llevar adelante procesos productivos a nivel local. Probablemente la caña de azúcar no era la mejor opción. A mí me gusta más la idea, sin haber hecho un estudio económico, obviamente, de producir azúcar a partir de, o de agua, alcohol, a partir de boniato que a partir de caña de azúcar. Porque cualquiera sabe que en este país el boniato es algo que funciona muy bien, que lleva, no lleva grandes inversiones en tecnología, que lo planta gente con muy pocos recursos en la zona donde nosotros tenemos una chacra ahí en Canelones, nosotros lo vemos, ese proceso es un proceso sencillo, bien conocido por la gente y que lleva, reiteramos, muy pocos recursos de químicos y de maquinaria, a diferencia de la caña de azúcar, que es un proceso complejo y en el cual es muy discutible que alguna vez se pueda llevar adelante sin tener una fuerte carga de subsidios, como ha sido históricamente en el Uruguay, ¿no? Pero, digo, de las cosas que digo, de que uniendo lo que estamos diciendo con lo que habíamos hablado en la primera mitad del programa del enriquecimiento de los terratenientes, se nos ocurrió fijarnos la superficie que tiene Artigas, ¿verdad? Y Artigas tiene, tenemos el dato acá, 1.000.000, vamos a redondear para no hacer sopas de números, 1.200.000 hectáreas. O sea, Artigas tiene son 19 departamentos, le toca un poco más que el promedio, no mucho más, pero un poco más que el promedio. Imagínense los terratenientes de Artigas. Si decíamos que los de todo el país se enriquecieron en 31.000 millones de dólares, y bueno, los de Artigas se enriquecieron en 2.000 millones de dólares. Vamos a decir, peso más, peso menos, que no hace a la esencia del asunto. Para tener una idea de las cosas fabulosas que estamos manejando, ¿verdad? Y de eso, bueno, ¿cuánto recaudó el Estado? Y habrá recaudado la veinteava parte aproximadamente de los 380 millones de dólares, que son 20 millones de dólares en todos estos años. 20 millones de dólares contra 2.000 millones de dólares, 20, 25 millones de dólares. O sea, estamos hablando siempre de una desproporción total entre la riqueza, que una parte de la cual sin duda se la podría haber apropiado el Estado uruguayo para llevar adelante planes en serio de desarrollo, por el único actor que en realidad puede llevarlos adelante, que es el Estado, ¿verdad? Y acá tenemos otra parte de las declaraciones del presidente, que tienen una matriz mucho más profunda, mucho más ideológica, y que realmente no pudimos resistir la tentación, a pesar de que Oscar, que no ha escuchado todos estos meses, sabe que no es nuestra predilección, no nos hemos dedicado a eso, pero realmente nos pareció que no era bueno dejarlas pasar, ¿verdad? La última parte de la locución de Mujica dice, se titula Desarrollo del Uruguay, en este resumen de prensa que lo tomamos de Montevideo Portal. El presidente finalizó su alocución refiriéndose al desarrollo que ha venido teniendo el país en los últimos 6 años. que llega al 40%. Cita textual: las cifras no sirven para el que está en la llaga. No me vengas a joder con el PBI ni con lo que se exportó. Pero las cifras sirven para dar un reflejo de cómo va el país, apuntó el mandatario. Y yo comparto, sí, el crecimiento del Producto Bruto Interno se refleja a veces en algunos sectores sociales mucho más que en otros, o siempre, digamos, siempre se refleja. Obviamente, los terratenientes que mencionábamos al principio han sentido un gran reflejo de ese aumento de riqueza, pero los funcionarios de Duralí no les ha pasado lo mismo. O sea, es claro que unos ven el asunto con una óptica muy diferente a la de los otros. En este sentido, indicó que los expertos señalan que Uruguay produce $10,000 per cápita, y añadió que cuando un país toca un PBI per cápita de $20,000, es un país desarrollado. Eso significa que ya no lo para nadie, aunque tenga contratiempos. Esto es posible en los próximos 5 o 10 años si mantenemos este nivel. Eso va a depender de nosotros, precisó. Esta frase es muy importante, porque dice en cuatro líneas varias cosas muy gruesas, ¿verdad? La primera es que cuando un país toca un PBI per cápita de $20,000, es un país desarrollado. Tal vez cuando hace una década, dos décadas, cuando se consideraba que el PBI per cápita era la gran cifra que representaba la situación de un país, se podía aceptar esto que dice Mujica. Hoy en día esto ya no corre, ¿verdad? O sea, hoy en día todo el mundo, estamos hablando de incluso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que no es una célula marxista enquistada en ninguna parte, digo que es una cuestión en la cual está representada 170 países que integran la ONU, o sea, se puede decir de que de alguna manera es un consenso, entiende que el desarrollo es un tema mucho más complejo que el PBI. El PBI es un aspecto que suma la riqueza que genera el conjunto de un país. Hay que ver cómo se genera esa riqueza y a dónde va a parar. Nosotros ya estábamos explicando la enorme desigualdad que existe en el Uruguay, que la graficamos con ese trabajo con el cual empezamos el programa, pero que hay otras mil maneras de graficarla y de ponerla en evidencia, ¿verdad? Entonces, si esa riqueza que se genera la recibe una parte muy pequeña de la sociedad, la pregunta es, ¿se puede hablar de desarrollo? Mi opinión es que no se puede hablar de desarrollo. O sea, se hablaba de desarrollo. Hubo una época en la cual se decía PBI más de $20,000, bueno, $20,200 desarrollado, $19,500, ahora la palabra es desarrollo medio, pero en aquella época era subdesarrollado, y ahí abajo caía abajo en la bolsa de todo. Eso no es así. O sea, este es el primer comentario que nos merece esa frase. Y eso, la segunda parte de la frase también es importante. Eso significa que ya no lo para nadie, aunque tenga contratiempos. Esto es posible en los próximos 5 o 10 años si mantenemos este nivel. Eso va a depender de nosotros. Bueno, esto tampoco es así. O sea, los países pueden desarrollarse y pueden subdesarrollarse. Hoy en día nosotros, el proceso que está sufriendo Europa, sobre todo algunas partes de Europa, en particular Grecia, España, Irlanda, Portugal, no tenemos la menor duda que van a conducir a una situación que va a ser muy difícil llamarla desarrollo económico. O sea, estos países, a pesar de que el PBI no ha caído, no han tenido grandes caídas del Producto Bruto Interno, de todas formas, la situación social que presenta, que se va a agravar, porque a una situación ya compleja, en el caso de España 20% de desempleo, imagínense, son las cifras que tuvimos en Uruguay en lo más hondo de la crisis en 2002-2003. Hoy leíamos un analista español que pronosticó hasta cierto punto la situación que está viviendo España hace unos años, que hacía un pronóstico de que el desempleo en España va a llegar entre este año y 2012 al 30%. Y yo creo que es muy probable que así suceda, porque están aplicando un ajuste fondomonetarista sobre una situación ya de extremo desensamblaje, desarme de la economía, ¿verdad? Entonces, eso de que llegás a los 20 mil dólares y ya te subiste a una pirámide de la cual nadie te va a bajar, a nuestro entender es falso. Pero además, hay otra frase que también es un profundo error, ¿verdad? Según nuestra óptica. Y dice, esto es posible los próximos 5 o 10 años si mantenemos este nivel. Eso va a depender de nosotros, precisó. Bueno, obviamente, matemáticamente, si estamos en alrededor de 10 mil dólares per cápita de Producto Interno Bruto y se mantiene durante 10 años a una tasa de crecimiento significativa, habría que hacer los números, pero sí, es probable que alcancemos, o sea, matemáticamente, si se parte de 10.000 y se crece a un determinado porcentaje, que habría que hacer las cuentas, pero es un interés compuesto, en definitiva, parecido a un cálculo de interés compuesto, en unos años vamos a estar en los famosos 20.000 dólares de ingreso per cápita. Habría que ver el poder adquisitivo de esos 20.000 dólares dentro de esos años, pero bueno, esa es otra historia. Pero lo que sí yo me parece un disparate es que decir que eso va a depender de nosotros, ¿verdad? Porque yo creo que precisamente no va a depender de nosotros. O sea, como está estructurada la economía uruguaya, una economía que se ha primarizado aún más de lo que ya estaba y ya era una economía muy primaria, ¿qué quiere decir una economía muy primaria? Bueno, una economía basada, cuyo ingreso de divisas está basada en la exportación de productos primarios, o sea, productos sin ningún nivel de elaboración o con un nivel muy bajo de elaboración. Productos, además, podemos acá citar algunos, vamos a empezar por la soja, la carne, el arroz, los troncos de eucaliptus, o podemos incluirlos en forma de celulosa, teniendo en cuenta que la celulosa se fabrica en una zona franca, otros cereales como el trigo, el maíz y alguna otra oleaginosa como el girasol, la lana. Todos esos conforman prácticamente, habría que revisar los números exactamente, pero los primeros 5 lugares de la lista de principales exportaciones del país son esos productos. Y esos productos primarios, manufacturas de origen agropecuario o directamente materias primas agropecuarias, constituyen, si no recuerdo mal, entre el 70 y el 80% de las exportaciones. Entonces, una economía con estas características es precisamente una economía profundamente dependiente de factores externos, de lo que pasa en otros lados, de lo que pasa con los precios relativos entre esos productos y los productos que Uruguay tiene necesariamente que importar. Entonces, resulta absolutamente inaceptable esta frase del presidente. Pero además por otra cosa, algo que ya hemos hablado en el programa, que es el tema del flujo de capitales. Estamos viviendo un proceso de flujo de capital, de dinero, desde el centro. El centro quiere decir básicamente Estados Unidos, Canadá, Europa, hacia la periferia, que yo creo que no tiene antecedentes en la historia. en toda la historia, me atrevería a decir, desde la conquista, desde que estos países entran en el mapa económico mundial hasta hoy. Y eso se va a revertir. Lo hemos dicho en el programa y lo volvemos a repetir una vez más. Yo no sé cuándo, y creo que nadie puede establecer responsablemente una fecha, pero eso se va a revertir. Y eso se va a revertir probablemente junto con una reversión de los precios relativos de los productos de exportación. Y cuando se den esos dos fenómenos en conjunto, la situación económica del país se va a complicar mucho. O sea que este juego matemático al cual Mujica pretende de alguna manera someter, o nos plantea, de que venimos creciendo con el PBI, viene creciendo una tasa de entre el 7 y el 8, el 9% anual, y que si esa tasa se mantiene entre 5 y 10 años somos un país desarrollado, o sea que reduce la economía prácticamente a un cálculo matemático simple, extremadamente simple, bueno, nos parece disparatado. Por último, Mujica dice que es por esta razón que este gobierno está llamando a tener unidad nacional en algunas cosas, porque no tenemos derecho a ser el bobo, no tenemos derecho de pudrir la torta que está creciendo. El progreso sale de nuestro lomo y de la conducta colectiva. No hay que cometer el error de patear la olla. Y acá es claro, digo, que a pesar de que Mujica no se refiere a nada ni a nadie en concreto, se está refiriendo con toda claridad a los trabajadores que en estos días se están reclamando con huelgas, con movilizaciones, con ocupaciones, se están reclamando precisamente ese reparto de la torta. O sea, Mujica se vuelve a hacer eco de aquella teoría que tanto defendían los y defienden todos los ideólogos del neoliberalismo, de que la torta primero tiene que crecer para que después se pueda repartir. Y eso es un disparate, en nuestra opinión, primero por razones éticas, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que detrás de la economía, o sustentando la economía, tiene que haber un componente ético esencial. O sea, no tiene sentido hacer una economía para que crezcan los números, sino que la economía tiene que ser algo que tenga que ver con la situación de satisfacción de necesidades básicas, de seguridad, pero de seguridad nos referimos básicamente a la seguridad económica, que es la primer forma de seguridad de la totalidad de la población de un país. Sino porque además por razones económicas, ¿verdad? Ningún país se desarrolló creciendo con estos niveles de desigualdad, porque estos niveles de desigualdad son profundamente distorsionantes de la economía, llevan a situaciones que son fácilmente reversibles por cualquier contratiempo externo, y sobre eso la historia nos ha ilustrado ampliamente. Yo creo que ya estamos más o menos como para terminar el programa, y quedamos de alguna forma comprometidos a contestar a un gran amigo que nos preguntó el otro día qué pasa con esto de la emisión de la compra de títulos del gobierno yanqui, de la tesorería de los Estados Unidos de América, por parte del Banco Central, que es la Reserva Federal. ¿Qué significado tiene? ¿Para qué se hace? ¿Y en qué nos va a afectar? Vamos a hablar de eso el próximo programa. Buenas noches, que tengan una buena semana y nos despedimos hasta el lunes a las 21 horas.